Y de otras escuelas se está debatiendo, ya en algunas se hizo la asamblea, mañana en muchos colegios se va a estar haciendo la votación, por ejemplo en el Colegio Cerámica número 1 de Bulnes, que bueno, la situación fue esta, ayer alrededor de las 2 de la tarde, una chica estaba en un aula donde bueno, las ventanas están agarradas con alambres y se le cayó en la cabeza, entonces esta chica ahora está con la espalda rectificada o una cosa por el estilo, no se puede movilizar, por el momento está internada en el hospital, justamente por, bueno, estos reclamos que venimos teniendo siempre, se nos caen los techos, se le cayó una ventana a una chica ayer en el Cerámica y están esperando realmente que se nos muera un pibe para darnos respuestas, no puede ser. El Cerámica ahora va a estar debatiendo la toma igual que nosotros porque es claro que no podemos seguir esperando a que pasen estas cosas.